darle las gracias a todos, a todos los que vinieron, a los periodistas, a mi familia, a todos sus compañeros de Barracas, de Defensa, de Racing. Yo les quiero mostrar una cosa que tengo acá, que era el arma de mi hijo. Esto era el arma de mi hijo. Esto era así, con los botines rotos, gastados. Esto era. Y nada, me lo acribillaron a mi hijo. El último día que lo vi fue el martes a la noche, cuando me dijo que le hagan las empanadas para ver el partido de la selección. Después se fue a acostar y a la mañana cuando me levanté, vi que no había desayunado, calculé que se había dormido. Voy a la cocina y estaba su tazón de Lilo y Stitch, preparado con unas galletitas Pepa que a él le gustaba. A la mañana, cuando ya me levanté, que llevé a mi nena al colegio, me puse a tomar mate con mi marido y veo la tele en donde decían que habían detenido a tres menores y que a uno de los delincuentes habían baleado en la cabeza. ¿Saben por qué no le di importancia? Porque mi hijo no era ningún delincuente. Mi hijo solo era una criatura, era un bebé de 17 años que todavía dormía conmigo. Él dormía conmigo, ¿saben? Yo le preparaba la ropa para ir a entrenar. Yo lo llevaba a la escuela, yo lo llevaba a entrenar. Yo lo llevaba a jugar. Lo único que quería él era soñar. Soñaba con llegar a primera y me decía, ya te voy a comprar una casa, Cintia, me decía. Él me iba a buscar a la parada cuando venía de trabajar. Ustedes saben lo difícil que es entrar en mi casa y buscarlo por todos lados y no encontrarlo. Todos los sueños que tenía mi hijo desde los 4 años que empezó a jugar al fútbol. Todos los cumpleaños, todas las cosas que se perdió por el fútbol porque él amaba jugar al fútbol. Él el sábado tendría que haber estado en una fiesta de 15 que quedó en casa su camisa porque él quería una camisa para ir al cumpleaños. Y yo lo tuve que estar velando a mi hijo. Ayer lo tuve que enterrar a mi hijo. Era un bebé todavía. Yo le quiero decir a esa gente, que le disparó a mi hijo, porque le dispararon a matar a los 4. Si no tienen hijos, si no tienen familia, ¿cómo pudieron destruir una familia? Mi hijo más chiquito todos los días dibuja a su hermana y le escribe cartas. Mi hija está destrozada todos los días, acostada en la cama. Yo estoy muerta en vida. Mi vida se fue con él. Ustedes no saben lo que significa Lucas para mí. A la edad que yo lo tuve a Lucas, a los 17 años me lo arrebataron. Pasamos millones de cosas juntos. Él era mi compañero, mi amigo. Él era mi compañero de todo. Y no me lo pudieron haber matado así. Yo lo vi a mi hijo todo moreteado, todo entubado. Él no era. Quiero que por favor no nos dejen solo, que se haga justicia. Al juez, por favor, que no lo libere, que a los tres le dé la perpetua, porque los tres son culpables. Para que no haya un Lucas más, para que no haya un Blas más. No veo todos los carteles que están, para que no haya un Lito más, para que no haya un Edgar Villar más, para que no haya nadie más. Por favor, Gonzalo presente también. Ahora puedo entender el dolor de esas madres, de esa familia, de todo. Les agradezco con el corazón y todos los días de mi vida, hijo, todos los días de mi vida te voy a recordar. Todos los días voy a subir una foto tuya. Gracias.